días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, y al abrir la ventana nos asomamos y vemos a este planeta Tierra. Hoy es su día, el Día Mundial de la Tierra, que celebramos con este quinto eje del Plan de la Patria siempre presente, legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Abrimos la ventana desde los espacios, por supuesto, desde este estudio sabroso de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. En la dirección de Alba Ciudad está el señor Manuel Lazo. Frente a la consola nos acompaña Luiger Loyo. ¡Eso es, Luiger! ¡Vino amarillito, mi niño, hoy! ¡Qué bonito! Vestiste de amarillo, ¿no? Te vestiste de amarillo. Amarillo es lo que luce, Luiger. Bueno, sí, luce cuando no tiene esa insignia negra. No. Amarillo es lo que luce y con el bronceado que se trajo el muchacho de allá, de por los choronices. Presentamos y saludamos a Enza García. ¡Uy, qué beso más rico, Luiger! Randall Borges. Y por supuesto, mucho más aplausos, besos, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que pueden existir en este planeta para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana. Con muchísimo cariño la abrimos con este tema que montaron varios, Winston Vallenilla y varios artistas venezolanos. Reconocemos a Rod Bexa, a Paul Gilman, haciéndole un homenaje a nuestra patria, la patria de Bolívar, la patria de Chávez y de Simón, como dicen en la letra de la canción. Un país hermoso, un país que ha sido bendecido por la naturaleza. Eso lo decía mucho mi padre. Decía, Venezuela, es que no hace falta salir de Venezuela para conocer el mundo. ¿Quieres nieve? Vete para los Andes. ¿Quieres conocer el desierto? ¿Para qué te vas a ir al Sahara? Vete a los Médanos de Coro. Playas espectaculares como las que se pudieran conseguir en la Polinesia, en las costas venezolanas. Selva, ¿para qué te vas a ir a África? Si ahí tenemos el Amazonas. Y algo ahí que tenemos casi, el Estado Bolívar. Y algo que casi ningún país tiene, por supuesto, con la magia que tiene Venezuela y que también comparte con un sector de Colombia, que son los llanos. Esa magia del también, llano. También hay, lo decía llanuras, mi padre. Hay sabanas en otros países, pero llanos como los nuestros, que compartimos con Colombia, por cierto. No, son maravillosos. No hay en ningún otro lugar del mundo unos llanos así. Bueno, ¿quieres conocer llanos? ¿Para qué te vas a ir a los llanos argentinos, allá a las pampas, como dicen ellos? Ajá. Si tenemos aquí unos llanos maravillosos. Venezuela es un país maravilloso. Estamos ubicados, encima tenemos una eterna primavera, porque no nuestro clima, por más caliente que sea, es nada al lado de los veranos que se viven en Europa y en los Estados Unidos. Uf. Que estás en 40 y pico de grados a la sombra, que te asfixias. ¿Cómo es que se le derrite la suela de los zapatos al caminar? Bueno, no, mi padre contaba que en Andalucía en verano los albañiles a la hora del almuerzo agarraban una piedra lisa, le untaban aceite y freían un huevo. Vaya. Imagínense ustedes, señores, el calorón. Tenemos un país maravilloso y tenemos una gente maravillosa, aunque la derecha sea yo creo que desde la colonia nos han querido decir lo contrario, ¿no? Sí. La derecha, que si los venezolanos somos flojos, que si los venezolanos somos desordenados, que si somos irresponsables, que no, que hay que... Y las políticas positivistas, ¿no? Cuando hablamos de las políticas positivistas, es esa que determinaba que una determinada etnia tenía determinadas cualidades. Entonces, para traer el progreso y el desarrollo al país, vamos a traer inmigración europea, porque la mano de obra local no era lo suficientemente buena. Y eso fue en Venezuela y eso fue en todos los países de América Latina, en todos los países que alguna vez fuimos colonia. Nos liberamos políticamente, pero siguió la mentalidad de colonia. Y todavía en muchos sectores de la sociedad está la mentalidad de Colombia, de colonia. Los blancos son los bellos, así, los blancos son los bellos, lo que viene de Europa o sus mejores hijos de los Estados Unidos es lo bueno. Que los gringos son más desarrollados porque ellos no se mezclaron con otras razas. Así como en la Alemania nazi, Hitler sembró en la mente de muchos alemanes y otros pueblos arios de Europa, que eran la raza superior, aquí se nos sembró todo, pero al revés, que somos la raza inferior. Se nos sembró eso, y hay mucha gente que lamentablemente se lo ha creído. No, y eso ha traído... Vamos a mejorar la raza, casándome con una catira o con un catire. Y eso ha traído incluso consecuencias nefastas dentro de lo que es la cultura venezolana. Todos estos siglos de colonialismo. porque como nos han metido en la cabeza que los venezolanos somos desordenados, que somos flojos, que no nos adaptamos a ningún tipo de normativa. Ah, bueno, como nosotros somos así, hago lo que me da la gana. Como nosotros somos así, es válido ser guarimba. Como nosotros somos así, es válido agarrar a golpes a un viejito para quitarle el asiento del autobús. Ah, no, como los venezolanos somos divertidos y somos chéveres, si una mujer embarazada reclama un asiento en medio de transporte, ¡ah, no, mija, cálatela! Porque es que los venezolanos somos así. Pero qué bien nos portamos los venezolanos cuando viajamos al exterior. Sí, vale. Qué bien nos portamos los venezolanos cuando estamos en Londres, en New York. ¡Ay, qué desarrollados son! No es que sean desarrollados, es que ellos también, ellos tienen normas, y si no cumples las normas mucho te dan palo. Mucho más estrictas, ¿no? Mucho más estrictas que las de aquí, entonces... Y si no cumples las normas te dan palo. Aquí hay normas, nadie las cumple, pero bueno, como los venezolanos somos así, sigamos entonces en este bochinche, como decía Francisco Miranda. De Miranda, bochinche, bochinche. Pues no, sí. hay que derribar por completo esas barreras coloniales que tenemos en la cabeza, porque los venezolanos no tenemos por qué ser desordenados, ni bochincheros, ni flojos. Aquí existe una constitución, existen unas leyes, hay que hacerlas cumplir, y a quien no las cumpla se le sanciona. Así de sencillo. Como dicen por ahí, la letra con sangre entra. Bueno, la letra, no con sangre, no digamos con sangre, pero con sanciones fuertes. Pero con mano dura, entra, mano firme. Pero qué rico entra la letra. Y alguien que nos hizo ver que somos un país lleno de gente capaz, de gente con mucha autoestima, se lo debemos todo esto a Hugo Rafael Chávez, sí, Frías, señor. Un hombre que de verdad nos destapó toda una maravilla de posibilidades de lo que nosotros como pueblo, sobre todo como pueblo organizado, somos capaces de hacer. Pasamos a revisar la agenda informativa y para hoy se esperan grandes anuncios en lo que atañe a la materia económica. Uh-huh. Hoy arranca la nueva ofensiva económica. El presidente Maduro ayer asomó algunas de las aristas que va a tocar esta nueva estrategia gubernamental y descansa sobre tres pilares fundamentales: la producción, el abastecimiento y los precios justos. Ayer el presidente Maduro, al momento de recibir a los representantes del gobierno chino, que ya vamos a hablar de eso más adelante, y los contactos, las negociaciones que se ratificaron con el gobierno de China, hizo el anuncio de abordar tres ejes fundamentales para el desarrollo de nuestro país en esta nueva etapa de la ofensiva económica. Descansa, ya decíamos, sobre la producción, el abastecimiento y los precios justos, con el objetivo de garantizar bienestar a la población. Dijo el presidente Maduro que la nueva ofensiva económica debe llevar la prosperidad del pueblo y del país. En el neoliberalismo se habla de crecimiento, pero ¿el crecimiento de quién? ¿Cuál es el crecimiento de esa economía? El crecimiento de los bancos y de los dueños de esos bancos. Bueno, ese es el crecimiento del neoliberalismo. Usted lo ve en las crisis que ha habido en otros países. ¿Qué hay? Como Estados Unidos, como en Europa, donde el auxilio financiero va directamente al bolsillo de los banqueros. Ni siquiera a los bancos, de los banqueros. No, y la deuda de los bancos es deuda pública. Sí. La deuda es privada porque son los bancos que están quebrados, pero es el pueblo el que a través de recortes en el área social, recortes en el área de salud, aumento de los impuestos y aumento de los intereses de las famosas hipotecas, son los que pagan la deuda de los banqueros. ¡Qué bonito! Recordó el presidente Maduro que todavía se sigue la manifestación de la especulación, uh-huh, y que sigue las manifestaciones del contrabando de extracción. Y que por nuestra frontera, a pesar de las guarimbas y todo esto, a pesar de ello, sigue filtrándose más o menos un 40% de la comida, de los insumos que deberíamos, sí, consumir los venezolanos. Pero si los guarimberos y los contrabandistas son la misma gente, sí, allá en la frontera, vamos sin a duda, estar claros. El paramilitarismo vamos infiltrado. A estar claros. Oye, vale, le voy a hacer un... fíjate, ¿por qué los guarimberos que le cobran peaje a las personas que van a sus trabajos, por qué no les cobran a los contrabandistas? Ah, porque entre bomberos no se pisa la manguera. Fíjate por qué empezaron las guarimbas. ¿A raíz de qué? De la lucha contra el contrabando. Empezaron las guarimbas. De la promulgación de la ley de costos y precios justos. Y la lucha saque contra la cuenta, el contrabando. Saque la cuenta. Cuando se decidió luchar firmemente contra el contrabando de extracción, se promulgó la ley de costos y precios justos, arrancó la oposición con la estrategia terrorista de las guarimbas. Este fue, bueno, el punto de partida de toda esta ola de violencia que ya por fortuna se reduce a pequeños sitios, sí, muy violentos, por cierto, pero pequeños sitios de nuestro país que se han ido controlando, han ido mermando, pero aún persisten algunos de estos focos que lo que repudian es una ley que beneficia a las grandes mayorías y que, por supuesto, va en detrimento de las minorías que se estaban aprovechando de esta situación ilegal que es el contrabando. ¿Qué dijo el presidente Maduro? Invitó al pueblo organizado, como al que hacíamos referencia, a ese pueblo heredero de Hugo Chávez, a ese pueblo organizado, heredero de estas ideas de Hugo Chávez, le invitó a sumarse en esta etapa. Señores, no hacemos nada con que el gobierno esté trabajando en el tema de la producción masiva de insumos, de comestibles, de insumos del hogar, pues, del día a día. Esté trabajando en el abastecimiento de productos, esté trabajando en la inspección para que hayan precios justos, si el pueblo organizado no hace su trabajo. Ah, que desde en la ventana están diciendo que es culpa del pueblo, que toda esta ofensiva económica. No. Estamos diciendo que nuestra Constitución establece algo tremendamente valioso, que es la corresponsabilidad. Exacto. Aquí en nuestro país todos somos responsables de lo que pasa. Y no me venga con el cuentico de que no somos responsables nosotros, que salimos a hacer mercado y practicamos el acaparamiento doméstico, por ejemplo, que le compramos a los boneros, por ejemplo, que venden estos productos de la canasta básica. Mira, somos cómplices allí y hay una responsabilidad nuestra, exacto, directa si hacemos esto. Hay una responsabilidad, fíjense ustedes. Si a los buhoneros la gente no les compra a esos precios especulativos, a juro tienen que bajar los precios. Es que a ningún precio, no pueden vender productos de la canasta, claro, básica. Pero más allá de eso, y eso ocurre con cualquier negocio, si venden un producto a un precio especulativo y la gente no los compra, ese producto se les queda allí. Claro. Y eso representa para ellos pérdida. Entonces se ven obligados a bajar los precios. ¿Y qué pasa? Que nosotros, lamentablemente, bueno, hemos desarrollado muchísimas capacidades gracias a este gobierno revolucionario, sobre todo en los niveles de organización popular, de participación ciudadana, pero todavía no tenemos una buena cultura del consumidor. No la tenemos. No tenemos cultura de consumidor. Bueno, que se le pudran ahí los productos que nos venden con sobreprecio, que se les queden en los anaqueles. Ah, no, pero entonces va otro y, ah, pero es que yo los necesito, no importa, yo tengo la plata aquí, tengo que pagarlo. En vez de buscar alimentos suplementarios, alimentos alternativos para llevar a la casa, que estén a los precios económicos. Ah, no, entonces caemos en la misma ola de especulación, le seguimos inflando el bolsillo al especulador. No, y lo más triste es que nos quejamos. Sí. Entonces, el dinero no alcanza, todo está carísimo. Ajá, entonces, ¿pero qué estás haciendo? Sí, seguro hay una tremenda responsabilidad del gobierno, claro, en lo que ha sido la merma en cuanto a la fiscalización. Sí. No se ha hecho un trabajo, por lo menos visible, desde el punto de vista de las fiscalizaciones, de las sanciones, del cierre de locales, de meter en prisión, porque la ley lo establece, a los reincidentes en materia de especulación. Sí hay una responsabilidad muy grave de los entes gubernamentales en esta faceta, pero también hay una nuestra como consumidores, y esas tenemos que observarlas. Por eso el presidente hace un llamado al pueblo a sumarse a esta etapa y romper con el parasitismo económico, la mentalidad parásita del país y el modelo rentista, con una nueva visión, una nueva cultura del trabajo, productiva y del ahorro. Exactamente, ¿no? Y fíjense, ya que estamos hablando, estaba hablando de sustitutos, ¿no? Entonces, hay gente que de repente puede decir, oye, pero es que hay productos que no se pueden sustituir, ¿cómo sustituyo el aceite? Ya va. ¿Para qué se utiliza el aceite? Para freír. Para freír, sí. O para las ensaladas. O algún un poquito, aceite, ¿no? Sí, para las ensaladas, para la ensalada. O si uno va a hacer una especie de sofrito. Señores, y aparte, que es mucho más sano. En vez de hacer las cosas fritas, yo compro las supremas de pollo, los mismos nuggets, y yo los hago en el horno. Quedan cocinados, quedan crujientes y no tienen colesterol ni tienen grasa. Y para eso no se necesita aceite. Necesita hacer un sofritico. No consigo aceite, no compre el aceite 4 veces más caro. Agarra, porque ahora hay en todos lados margarina. Una cucharadita de margarina y hace el sofritico en la margarina. Así es como cocina, por cierto, así cocinan los franceses, con mantequilla. Entonces uno va buscando, uno tranquilamente puede uno puede resolver, buscar. La idea es no caer en el juego especulativo. Fíjate, se ha dicho el problema de la escasez, del desabastecimiento, y esto ya tenemos mucho más de un año en este problema, mucho más de un año. Y todavía yo no veo por ahí ningún reporte, ni siquiera de la oposición, que quiera escandalizar al país y al mundo, diciendo que en nuestro país haya desnutrición, por ejemplo. Que no lo hay, no la hay. No la hay. Ah, que no se consigue tal o cual producto, que hay escasez, que lo están acaparando, que lo están desviando por la frontera con el vecino país. Sí, pero bueno, no hay tal o cual producto, pero se consigue otro. Y la gente ha aprendido también, en medio de toda esta ola de guerra económica que nos tienen, a sustituir alimentos. No lo estamos haciendo de una manera organizada. Tal vez. Pero la gente no se está muriendo de hambre en Venezuela. La gente no muere de hambre. Y la prueba de que no, la gente no se muere de hambre, es que, caramba, acabamos de venir de un asueto como el de Semana Santa. Y si la gente se estuviese muriendo de hambre, no viaja para buscar qué comer. 15, según las cifras que dio Miguel Rodríguez Torres, 15 millones de personas se desplazaron. Además de los 15 millones que se desplazaron, eso implica, mira, hubo aumento en gente que viajó por avión, hubo aumento de gente que viajó por mar, por el ferry y todo esto, hubo aumento de gente que se desplazó por tierra, por todas partes en el territorio nacional. Para quienes no viajaron, quienes no se quedaron en la ciudad, hubo también aumento en las formas de entretenimiento. Claro que en Caracas, por ejemplo, hay muchas posibilidades de entretenimiento muy económico o gratuito. El Festival de Teatro de Caracas, con unas entradas a 30 bolívares. Sí. Porque eso no te cuesta absolutamente nada. Por un refresco de 2 litros te cuesta más caro. Seguro. Con unas entradas a 30 bolívares y donde puedes escuchar buena música, te puedes tomar un cafecito bien rico y puedes comer a precio muy económico. Los conciertos en la Diego Ibarra, estoy hablando de Ciudad Teatro. Sí. Ah, bueno, ¿qué necesidad tienes de andar metiendo a un muchacho en un McDonald's o metiéndolo en un centro comercial? Si tenemos el Ciudad Teatro infantil allá en el Parque Los Caobos, donde los niños disfrutan de circo, porque hay una carpa de circo con 3 funciones al día totalmente gratis. Y corren por el parque y tienen teatrinos y tienen títeres. La gente que se quedó aquí en Caracas tampoco tuvo necesidad de gastar mucho. Entonces, fíjense, hay otras necesidades que el venezolano está cumpliendo o está satisfaciendo. El acceso a las tecnologías. ¿Quién no tiene uno de estos celulares de última generación? ¿Cómo se venden y se siguen vendiendo? Las computadoras, las tabletas, juegos de video. Sí, con lo caro que está. Con lo caro que está. Y la gente procura siempre comprarse, mira, que si el Blu-ray, que si el DVD, que si el televisor pantalla plana, que si la nueva lavadora. Y la gente se los compra. Hay poder adquisitivo. Aquí no nos estamos muriendo de hambre, no nos caigamos a coba. Lo que tenemos es que organizarnos frente a esta nueva ofensiva que arranca el día de hoy. Organizarnos, tener en cuenta que el Estado está de parte de la mayoría, de la gran mayoría del país. El gobierno está trabajando no solo por esa gran mayoría, porque también los precios justos benefician a las minorías que adversan al gobierno. A las élites también les benefician, porque igual van a seguir ganando plata. Claro, pero lo que no beneficia el éxito de esta ofensiva económica es a la oposición. De hecho, ya uno de sus líderes, Ramón Guillermo Beledo, que por cierto, Diosdado Cabello informó en su programa de ayer que Ramón Guillermo de Beledo estuvo en estos días contactando a JJ Rendón. Sí, y cómo se nos Capriles, Capriles y Ramón Guillermo Beledo contactando al rey de la guerra sucia, sí, que es JJ Rendón. Pues ya Ramón Guillermo Beledo empezó a bombardear, empezó a amenazar por Twitter, diciendo que si la ofensiva económica no genera rectificación, es decir, si no nos volvemos neoliberales, si no hacemos lo que a ellos les dé la regalada gana, habrá más escasez, inflación y pobreza. En todo caso, el gobierno ha abierto esta conferencia de paz para hablar de varios temas, entre ellos el tema económico, a quien, por cierto, el gobierno le pidió a la oposición integrarse a las conferencias de paz en las mesas económicas. Ojalá se hayan incorporado para que opinen desde allí, den sus sugerencias, den sus aportes. Ah, pero que los den ante el país, que los den ante el país todo, porque si ellos van a llevar propuestas a esta mesa de conversaciones económicas, propuestas neoliberales, propuestas de libre mercado, propuestas de la ley del más fuerte, señores, el país entero los va a ver y los va a rechazar. Es allí donde tienen que ir a plantear sus políticas neoliberales, si es que las quieren implementar, para que el pueblo se dé cuenta de cuáles son los intereses que están defendiendo. Aquí hay un gobierno que desde Hugo Chávez empezó a defender los gobiernos del pueblo. Si estos señores insisten en defender los intereses de la oligarquía, de la burguesía, señores, el pueblo se los va a cobrar. Son las 10:27 minutos. Vamos a la pausa con este temazo de la tribu del Güiro Rojo. Su última producción se llama Revolución Bugalú. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. Hoy, 22 de abril, es celebrado en muchos países del mundo el Día Internacional de la Tierra. Su promotor es el ambientalista y senador estadounidense Gaylord Nelson, quien convocó a 2.000 universidades y más de 10.000 escuelas primarias y secundarias con el objetivo de crear conciencia común en los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades y a medida que la población urbana crece, los efectos del cambio climático empeoran. Nuestras ciudades deben evolucionar. Todos debemos preocuparnos por la condición en que se encuentra nuestro hogar. Nuestro objetivo es subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales, así como de la educación ambiental. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde este 23 de abril, la Fiesta del Libro recorre el territorio nacional. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, inicia su fase regional para llevar a todo el país la riqueza de la literatura proveniente de diversas partes del mundo y la producción masiva de libros editados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mantente informado sobre el recorrido de la feria en nuestra página web www.mincultura.gov.be. Continúa FILBEN 2014. Leer en común. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Quiero. Tommy Olivencia, la China, tremenda salsa esta de Tommy Olivencia, sabrosa. Y sobre China vamos a hablar. El presidente Nicolás Maduro señaló que construimos con China una alianza que derrotará la hegemonía de viejas potencias. Recordemos que el canciller del gigante asiático está este lunes estuvo reunido con el presidente Nicolás Maduro. Dijo Nicolás Maduro que vamos avanzando hacia la construcción de una alianza estratégica civilizatoria profundamente humana que acabará con la época de las potencias hegemónicas que sometieron a nuestros países, expresó desde el Palacio de Miraflores en Caracas tras una reunión sostenida con el canciller chino Wang Yi. La relación con el país asiático, reiteró, va cabalgando sobre dos corrientes de la nueva época histórica, la multipolaridad y la pluripolaridad política. Y la otra gran corriente mundial es la integración económica de los grandes bloques de países donde no hay frontera y no hay patio trasero de nadie. En este sentido, indicó Maduro que el primer encuentro del Foro de Cooperación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC-China, que se instalará próximamente, de allí saldrá una agenda de paz, de relacionamiento de iguales, de respeto entre los estados. Ya China, América Latina y el Caribe tenemos relaciones diversas, productivas en todos los campos de la economía, de la tecnología, del intercambio comercial financiero, lo cual llevó a la creación de un foro de trabajo entre China y CELAC, y eso te dice que hay un nuevo mundo, subrayó Maduro, quien adelantó: será China la gran potencia del siglo XXI, relacionándose en términos de igualdad, de respeto y siempre con una visión de desarrollo compartido con América Latina y el Caribe. Asimismo, el presidente afirmó que las relaciones energéticas con China han sido ampliadas para beneficiar distintos ámbitos de la economía venezolana. La relación energética con China ha permitido la creación de un fondo de financiamiento que le ha servido a Venezuela para abordar las tareas para el desarrollo de la infraestructura, un conjunto de alianzas empresariales para el desarrollo tecnológico. La relación energética se ha ampliado a todos los campos y China prevé llegar a 1 millón de barriles de petróleo diarios de importación. 1 millón de barriles diarios de petróleo venezolano para China. Cuando esto pasa, los gringos tiemblan, se tambalean. Y bueno, ¿qué está pasando? Y mira, oye, le por están eso haciendo, es que quieren acabar también con la revolución bolivariana. Están haciendo la sociedad con nuestros principales cobradores, ¿no? A los que le debemos hasta el modo de caminar, dirán los gringos. Porque le deben a China. Si China decidiera embargar a Estados Unidos, bueno, lo embarga completo, con estatua y libertad y todo, se lo llevan. Bueno, fíjate que una de las cosas que dijo el presidente Maduro es que esta nueva relación con China se debe al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, a través de una extraordinaria alianza de hermandad entre los pueblos. Dijo Maduro que los nexos entre nuestras naciones se iniciaron hace 40 años, pero fue con la llegada de la revolución bolivariana cuando se consolidó la alianza estratégica y de cooperación integral. Y eso lo ratificó el canciller de China, quien dijo que, además de que Venezuela es un país de peso en América Latina, Yi destacó los logros respecto al fortalecimiento de los lazos entre el mundo occidental y el oriental que durante 15 años alcanzó el comandante Hugo Chávez durante su gestión. Gracias a Chávez, China también amplió sus lazos comerciales con otros países del planeta. Por ejemplo, ahora este canciller de China va de visita oficial a Argentina y a Brasil. Esto como parte de una pregira que está haciendo el gobierno chino, porque en julio próximo viene el presidente chino por toda la región otra vez, bueno, a ratificar todos estos lazos que ya se están hermanando. Y es algo que, mira, nosotros nos estamos quitando ese yugo de la dependencia económica de los Estados Unidos, cosa que a ellos les preocupa muchísimo. No solo que lo haga Venezuela, sino que a raíz de hacerlo como lo está haciendo Venezuela, hay otros países en el mundo que también están orientando y abriendo sus campos comerciales y de relaciones bilaterales con otras naciones importantes en el mundo y que tienen economías bastante sólidas, bastante fuertes. Y esto les preocupa a Estados Unidos, que bueno, que su patio trasero ahora está haciendo negocio con otras potencias en el mundo. Bueno, así lo previó Hugo Chávez y América Latina entera se está levantando de esta manera. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas para comunicarse con nosotros. El 0212, desde cualquier parte de Caracas. 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales. grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada, le atendemos, como siempre, con los buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Abrimos la ventana un día más. Sí, señor. La participación nuestra, porque ya está abierta por parte de ustedes dos, de la emisora. Señor. Ok. Vamos a... Ayer me dieron ganas de haber llamado porque el tema que con lo que ustedes cerraron, verdaderamente, a mí me... No es que me apasiona, pero me gusta. Porque por ahí me dijeron que yo era impuro. ¿Cómo es eso? Ah, porque si yo no soy de ese bando, yo soy impuro. No digo nada porque eso mejor hablarlo a título personal. Porque cuando a ti te dicen, tú eres mundano, tú eres impuro y yo soy el puro, uno lo que dan es ahorcar a la gente. No, por supuesto, porque todo el mundo sabe de dónde nosotros procedemos como humanos. Y ustedes lo dijeron bien claro. No nos vamos a creer el cuento, porque es un cuento, un simbolismo muy bonito, claro. Adán y Eva. Sí. Claro, pero es que hasta los mismos colegios católicos te lo enseñan desde preescolar. O sea, quien te venga con el cuento que Adán y Eva realmente existieron, mira. Bueno, correcto. A lo mejor pero existe un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva, pero o sea, no fueron los que dieron origen a la humanidad. No, simbolizan la primera generación de hombres y mujeres, pero entonces, si no, ¿dónde vamos a dejar toda la teoría de la evolución de Darwin y todo? Y vamos a caer en esta absurda discusión entre creacionistas y evolucionistas. De eso se trata, pero bueno, hoy es martes, hoy es el Día Mundial del Planeta. Sí, señor. Y me gustaría decirle a la gente, bueno, cuide un poquito el planeta. ¿Cómo lo cuidamos? Bueno, siembre un árbol, no fume. No salga, no gaste la misma agua aunque te bañas. No sé, una cuestión tan sencilla como que nosotros podemos colaborar con el planeta y con el ambiente en sí, que todos debemos abocarnos, todos los 7,000,000,000 de personas, hacer una cosita pequeña y ya verás que mañana hay unos árboles con más vida. De eso se trata. Pero también, eso fue decretado en 1970, pero 100 años antes, en 1970, nació un camarada que llamaban Lenin. 1870 nació el señor Lenin. Y, ¿qué podría decirte? En 1864, este país, con la presidencia de Falcón, Falcón, hizo un decreto donde Venezuela dejaba de ser la provincia y se convirtió en presidencialista, pero por estado. Esa parte de la constitución, hace unos días atrás hablamos de ella, y pasó a ser Estados Unidos de Venezuela. Decreto que fue, yo no sé si se puede decir, derogado en 1953, por el gobierno de la dictadura de Pérez Jiménez, que es cuando pasa a ser República de Venezuela, ahora República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué de importante tiene? Tiene una gran cantidad de connotaciones, porque de allí hasta esa época pasaron tantas cosas, porque las constituciones fueron hechas a favor de el que sabía escribir, el que sabía leer, que tenía una casa de 7 ventanas y que podía decir: tú eres negro, yo soy blanco, tú eres hijo de este, yo soy hijo de aquel, y yo mando porque yo quiero. Así sí. Tan sencillo. Así es. Así es. Hay una cosita también de lo de ayer, y esto, bueno, vamos a decirlo de esta manera. El amigo escritor, el Gabo, él tenía un negocio donde iba a tomarse sus, digamos, su fría, pues. En aquel tiempo le decían sifón. Sí, bueno, y la cerveza de sifón, exactamente. Bueno, la cerveza de sifón, porque primero se instituyó aquí en Venezuela, por decirlo así, una costumbre muy castiza de tapas y chatos. Sí. ¿Sabes lo que, no? Sí, cómo no. Claro, ahí se me hizo la boca agua, vale. Y entonces el señor se iba a meter su chatico y su tapita, claro, en un negocio que llamaban la Casa Canaria. Eso queda por allí, por la Plaza Candelaria. Hoy también en el Paraíso también hay una Casa Canaria. Bueno, sí. Él se iba a tomar sus cositas allí y siempre hablaba con amigos periodistas en el Hogar Canario, pues. Por eso se llama Hogar Canario. Todavía existe. Sí. Y yo tengo un amigo que es el locutor, que habla muy bien de ello, porque parece ser haber visto y haber por lo menos coincidido con ese señor y hablar en alguna oportunidad con él, del Gabo. Esa fue una costumbre que él hizo mucho aquí, por supuesto. Ojalá y eso haya trascendido de aquí, pues de Venezuela, hacia otros lugares. Otra cosita, por ser el día de hoy de la Tierra, bueno, dejémoslo para mañana, porque mañana es otro día, porque quería hablar algo de los precios que a mí me sucedió, porque hoy van a decretar algo sobre ello. Sí. Y yo tengo en mi mano una factura, hermano, y es más o menos así. Yo compré un producto que uso normalmente, todos los días lo uso, y me costó 375 bolívares. Precio nuevo, me están vendiendo el CC a 75 bolívares. Yo le preguntaría a las personas que andan con esto, que es los precios justos, esto y el otro, por eso es que es difícil decirlo, y era mañana mejor. Si me cuesta 75 bolívares el CC, ¿cómo es posible que te vendan los 10 CC en 525? Si 5 CC valen 375, 10 CC debe costar el doble, amigo. Así de plano, de claro, debe de costar 700 bolívares. ¿Cómo me lo van a vender a 525? Entonces ahí hay una cuestión que no revisaron, no fue que se les pasó, no fue que se me olvidó, sino que no lo revisaron como era. O no son 375 o no son 525, así de claro, una de las dos. Hay un gazapo. Bueno. Ahí hasta revisaremos. Mañana hay que hasta pasar mañana. El próximo. Hasta mañana, Fernando. Mira, se te pasó algo por alto, las efemérides. Que un día como hoy, 22 de abril, pero de 1961, los gringos fueron derrotados y expulsados en la mítica Playa Girón, en Cuba. Vaya. Derrota. Otra de las derrotas. Ellos que se la pasan diciendo por eso que su única derrota militar fue en Vietnam. No, señores. Antes hubo otra derrota militar contra los gringos que fue justamente allá en Playa Girón, en Cuba. Tenemos otra llamada. Buen día. ¡Aló! ¡Buen día! ¡Yuhu! ¡Buen día! Nada. Mira, lo que hay es Twitter por acá. Adelantamos algunos de sus mensajes que envía a @laventanaabierta y nos dice Mario de Jesús Pérez: no todas las ventanas son iguales cuando la claridad llega con la nitidez a nuestros sentidos. ¡Felicitaciones! ¡Ay, gracias! ¡Qué belleza de mensaje! Lindo. También nos agrega: cuando la debilidad es inminente de los gringos, la constancia lo desplaza con el silencio de la sabiduría. Nos dice Josefina Gutiérrez: Ocariz es puro fracaso, el municipio full de basura, roedores, gusanos y mal olor. ¿En dónde colocará la basura en su casa? Se preguntan. Yo no quiero saberlo, de verdad. Dice Oscar Figuera: ayer nos tuvimos que calar 13 horas de guarimba en Santa Fe. Señores, estamos hartos. Y Gerardo Blight burlándose del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, y dice Gastón Paoli: Ramón Muchacho y su guarimba es como Ortega. El paro no es de la CTV, no es de la Coordinadora Democrática. El paro se nos fue de las manos, efectivamente. Oye, las declaraciones muy tristes de este señor. No, y lo de Ramón Muchacho ya, lo que dice Diosdado Cabello, que yo estoy de acuerdo con él. Ya las guarimbas en Altamira ya no son ni siquiera en contra de Maduro, son para tumbar a Ramón claro. Muchacho. Es la gente de Voluntad Popular, que es la gente de Leopoldo López, que quiere retomar esa parcela. Sí, recordemos que el anterior alcalde, que lo hizo fatalmente, yo creo que Ramón Muchacho, con su falta de experiencia y su falta de carácter, lo está haciendo mucho peor que Graterón, que era el anterior alcalde, era de Voluntad Popular. Y lógicamente, bueno, un espacio perdido para este partido neofascista de Voluntad Popular que quiere retomar Chacao y lo está haciendo por la vía de la guarimba. ¿A quién está afectando la guarimba de Chacao? ¿A Maduro? No. ¿A los chavistas? Muchacho. Está afectando a la gente que vive en Chacao, que ve cómo Ramón Muchacho no está haciendo nada, un hombre que le ha quedado muy grande el cargo de alcalde del municipio más rico de todo el país. Y, señores, ¿qué va a pasar? Que en las próximas elecciones el pueblo de Chacao, que vota mayoritariamente por la oposición, no va a votar por Primero Justicia. Es una batalla a cuchillo entre ellos mismos y la están utilizando a través de la guarimba. Tenemos llamada, buenos días. Hola, sí, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Bien. Sí, bueno, rapidito, antes que nada, bueno, denunciar públicamente la situación dada en el Liceo Juan de Gurusaga, allá arriba en Brisa de Propatria, donde el AMPA, no le voy a decir analfabeta, porque posiblemente tengamos aún pequeños compañeros que no se sepan leer y escribir, pero estos son analfabetas desde el punto de vista humano, ¿no? Uh-huh. Incursionaron en el liceo, rompieron todo, se robaron lo que pudieron. Eso es vandalismo. Y simbólicamente mancharon. Ojo, no soy nacionalista del punto de vista de estos ortodoxos, ¿ok? Uh-huh. Pero desde el punto de vista simbólico, mancharon la pintura de Simón Bolívar, ¿no? No vale. Eso, por supuesto, cuando uno comienza. ¿Esto fue cuándo, Carlos? ¿Cuándo? Eso fue anoche. Anoche, hermano. Terrible. Entonces, cuando uno comienza a oler, uno sabe que por esos lados de Brisa de Propatria hay pequeños grupitos de oposición, de Primero Justicia, Voluntad uh-huh. Popular, y Alianza Bravo Pueblo. Y sabemos cómo actúan. Uh-huh. Y de esta forma, simplemente lo que buscan es de cómo incentivar cualquier tipo de conflicto de confrontación, ¿okay? Exactamente. Pero más allá de eso, creo que, oye, compañero, esto es un llamado al AMPA. El AMPA seria respeta la educación de los chamos. El AMPA seria. Y ellos saben sobre qué código nos estamos manejando. El AMPA seria. Y el chigüireo en contra de una escuela, ellos saben, los que lo hicieron, que eso es juzgado desde el punto de vista moral del AMPA. ¿Okay? Aunque el AMPA no tiene moral, pero desde el punto de vista de su código, esto es lo más bajo del AMPA. Ahora, desde el punto de vista político, sabemos que hay grupos de la oposición que incentivan al AMPA y le están pagando al AMPA para este tipo de situación, la sí, cual señor. Rechazamos uh-huh. contundentemente. Nos unimos a tu rechazo, así es. Contundentemente, porque son los niños, son los chamos, son las chamas, son las niñas que están allí en el colegio. Incluso, Carlos, desde el mismo punto de vista, ya que tú hablas de esos códigos, ¿no? Códigos de ética, para decirle de alguna manera, que no tiene nada de ético ser ampón. Pero de estos códigos que maneja el AMPA, meterse con un colegio, con un preescolar, un centro educativo, inclusive es rechazado a tal punto que, bueno, que le cobran al que lo perpetra. Exacto. Se lo cobran al que lo perpetra. Exacto, Rando. Entonces, es por eso que, como vemos triste y lamentablemente acciones como esta, que pegan. Yo estoy ahorita por estos lados de Valle Coche, me llamaron las compañeras, ahorita están haciendo una jornada de limpieza, rechazando, pues, la situación, acomodando lo que pueden acomodar, pero a su vez también es un rechazo contundente a esas personas, es un rechazo contundente a los que están detrás de todo esto, sí. Al actor intelectual como al actor material. O estos carajos son estúpidos, esto de Primero Justicia, yo sé que son, pero siguen siendo o siguen buscando un enfrentamiento o buscan el enfrentamiento que estuvimos conversando, Rando Enza, uh-huh. hace como 15 días, 20 días, uh-huh. que ellos quieren implosionar el barrio. ¿Será eso? Sí. Ya que no les resulta en vía pública sus guarimbas o sus acciones de paramilitar. Bueno, por algo lo intentaron en Cati en estos días y recibieron el repudio entonces, de la comunidad. Es un llamado, Rando Enza, uh-huh. a toda la población. ¿Ves? Hay otras cositas, rapidito, porque sé que también ustedes están allí. Sí. Mire, yo creo, Rando, con respecto a la apertura que le hiciste al programa, de todos somos corresponsables. Uh-huh. A veces cuando uno trata de colocar algunos elementos que permitan alimentar, pues, un proceso, alimentar y fortalecer y profundizar nuestro proceso bolivariano latinoamericano, a lo interno hay muchos de estos quinta columna que rechazan las propuestas, rechazan visiones, métodos, instrumentos de trabajo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto uno a veces tiende a como que mantenerse al margen de acciones que no son responsabilidades nuestras, porque tú, Rando, no eres responsable, Enza, responsable de la política del país, de la derecha del país. ¿Entender? Claro. Al contrario, lo rechazan contundentemente. Es decir, nosotros no somos responsables de cualquier acción individual como colectiva de aquellos que no piensan colectivamente y humanamente, ¿no? Ojo por allí. Y lo otro, que es un llamado a todos los compañeros, bueno, vamos a retomar nuevamente la acción política cívico-militar, como se hizo a principios de año, en contra de la especulación, Rando, porque en Katia dieron la espalda, por ejemplo, y a nivel regional, estoy hablando del caso de Caracas, por ejemplo, y la especulación es el triple, Rando, el triple. Sí, yo, un kilo de café, disculpen la propaganda, pero Fama de América, que es nuestra, que está aquí también, 160 bolívares. ¿Ya está en 160? Ah, en 160. ¿Qué pasó? Sí. Pero la última vez que lo compré estaba en 100 y ya estaba caro. Este es terrible. Sí. Es terrible. Me acordé de ti cuando tú hablaste del café, me acordé de ti. Porque cuando tú dijiste, bueno, yo no lo he visto, entonces me acordé, porque yo lo vi aquí en la esquinita, Renda, aquí frente al centro comercial del Valle, subiendo al lado de la escuela, una esquinita, y el señor tenía toda su exposición de Fama de América, y yo le pregunté, señor, ¿cuánto cuesta? 160. Y si no te gusta, bueno, hable con Maduro. Y yo, ya, espérate un momentico, estoy hablando con usted. Ok, estoy conversando con usted. No te lo compro, yo soy adicto al café, no te lo voy a comprar. Voy a hacer mis trámites en la cola para comprarlo en Mercal. Pero ¿sabe qué, señor? A ustedes también les sale revisión. A ustedes también les sale una ley. ¿O es que creen ustedes que están viviendo dónde? En el país de las maravillas o en el país del libertinaje. Y es un abusador. ¿Por qué eso no se hace? Porque es tu propia gente del cerro, del barrio. Somos negros, somos blancos. Pero siempre somos nosotros lo que nos estamos enfrentando, siempre somos nosotros los que nos estamos insultando. Y por lo tanto, compañero, le digo algo. Llegará el día en que este pueblo se una y a esa calle salga y le diga a todos como ustedes, se ponen en el carril o vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, para culminarte, Rando Enza, esa fue la experiencia de esta semana del Fama de América a 160 kilos. Muchas gracias, compañero. Gracias, hermano. Un abrazo gigantesco. Mira, es natural que el explotador, el burgués, la gente que los que tienen el poder económico, roben al pueblo. Eso es normal. Es la relación de poder, ¿no? Pero pueblo robando a pueblo. Esto sí es triste, hermano. Esto sí es triste. Pueblo robando a pueblo. Y esto, lamentablemente, en muchos de nuestros sectores populares lo vemos con una lamentable regularidad. El pueblo comerciante que se dedica al comercio formal o informal, robando al pueblo. Esto es terrible. Y esta es una práctica que con la conciencia, solo con la conciencia y la organización, podremos acabar en algún momento. 11 en punto. Vamos a la pausa con Calle 13. Y bueno, este tema va dedicado a, haciendo referencia también a un tuit de Trotsky Colmenares que coloca una estampa de Jesucristo. Ay, diciendo, qué bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo, comparte tus riquezas con los más pobres, cosecha en sus... ¡Comunista! Y está la gente alrededor, entonces le dicen, los romanos nos matan, comunista, piltrafa, quiere adoctrinar, vete pa' Cuba, populismo, politizan todo, ya abrí los ojos, votaré por Judas, Jesús, tú no eres Dios, o sea, vagabundos, resentidos, quieren todos gratis. Bueno, estas personas que actúan así ante los que son las reivindicaciones del ser humano para una sociedad mejor, le dedicamos a este tema de Calle 13, Los Idiotas. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia, por eso para ser idiota se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor, es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho y de todo lo que hable alguna buena idea habré escuchado. Esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es

Muy alto allá en la montaña se oye un grito lastimero. Es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego. Atado con duros hierros, no es alboroto ni es juego. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina y todo lo que allí cupo. En un mapire tejido, anda tejido muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan. Liberen a Prometeo. Por dar lumbre a los humanos, causó furia en el gran Dios. Y él mismo lo ha encadenado. Encadenado, pues supone un mal mayor. Dar a los hombres sapiencia, que sí, para curar su mareo. Solo las aves lo escuchan. Liberen a Prometeo. Cómo atraparlo no basta, hay para quitarle la maña. Han puesto un buitre filoso, oye filoso, a comerle las entrañas. Como es titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Andaban del timbo al tambo y andaban del timbo al tambo, huyéndole al temporal, huyéndole al temporal. No conocían los astros y todo les salía mal. No sabían forjar metales, ni trabajar la madera, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Vaya, qué letra, ¿no? Qué bonita la letra, sobre todo los juegos de los versos que hace José Alejandro Delgado en este Liberen a Prometeo. Sí, ¿no? Con ritmo de joropo tuyero. Bueno, recordemos lo que es la leyenda de Prometeo. Prometeo fue el que cometió la osadía de robarle el fuego a los dioses y los dioses lo castigaron. Zeus lo castigó con que amarrándolo a una piedra y todos los días un águila le devoraba las entrañas. En las noches las entrañas le volvían a crecer y el águila al día siguiente volvía y se las comía, ¿no? Entonces, inspirado en este mito griego, pues José Alejandro, pues nació esta canción, Liberen a Prometeo, porque bueno, el fuego es el que nos ha permitido desarrollar también los utensilios de cocina, sí, los adobes y todas las cosas. Y además el que fuego, disfrutamos los seres el fuego humanos. Es la luz también. Sí, señor. ¿No? Bueno, y ya que estábamos escuchando este joropo tuyero, pues la Semana de la Danza estará dedicada al joropo. El Ministerio de Cultura, a través de la Escuela Nacional de Danza, prepara una agenda de eventos en conmemoración a la Semana del Baile, dedicada este año al joropo. Vamos a tener unas jornadas que inician el 28 de abril, es decir, el lunes, no solamente vamos a presentar grupos, también vamos a realizar foros y conferencias, anunció el día de ayer Omar Orozco, director de la escuela, a través del programa Contrastes, transmitido por Venezolana de Televisión. Tras la declaración del joropo tradicional como patrimonio cultural de la nación el pasado 15 de marzo, los eventos de la Semana de la Danza estarán vinculados a esta interpretación dancística. Comenzaremos entonces el lunes 28 de abril a partir de las 3 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en Caracas. Se realizará un conversatorio, El Joropo Entarimao, una disertación sobre la interpretación artística de esta danza tradicional. Bueno, les estaremos dando información sobre los diferentes eventos de la semana que viene, de la danza rindiéndole, dedicándole la semana al joropo. Y mañana es el Día del Libro. Día Internacional del Libro y del Idioma. ¿Y por qué se celebra el Día Internacional del Libro y el Idioma, Rando? Bueno, hay varios eventos que confluyen allí, ¿no? Primero, nace William Shakespeare, ¿no? Y también... También nació... Miguel de Cervantes Saavedra, el entrañable creador del Quijote, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero recordarme. Ese es otro de los inicios del libro, de estos memorables. Bueno, se dice que ese lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiere acordarse Cervantes, fue un lugar donde tuvo un contratiempo y estuvo preso. Imagínate. Dicen por ahí. Bueno, mañana habrá actividad para celebrar el Día del Libro y del Idioma. 23 de abril. En este día, bueno, uno de los anuncios de las actividades que programa el Ministerio de la Cultura para este día lo hizo Diana Martínez. Ella es la directora general de la Oficina de Despliegue Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En todas las plazas Bolívar, uno de los actos, va a haber varios, pero uno de los actos y el que queremos destacar para compartir, en todas las plazas Bolívar del país se van a hacer actividades en torno a los libros del Cuentos del Arañero, que describe la vida y obra del comandante Chávez. No, ese libro es una maravilla. Una maravilla de libro. Una maravilla. Sobre todo recordar. A mí me ha sacado las lágrimas. Recordar tanta anécdota, tantas cosas bonitas, que además lo acercan a uno y lo hacen vivir en un pellejo propio. Es la transcripción, de las anécdotas de Chávez. El mismo Chávez el que estaba echando los cuentos. Bueno, ¿no? Este acto central tendrá lugar en todas las plazas Bolívar del país. Se van a desarrollar ciclos de lecturas de los Cuentos del Arañero y lecturas de Gabriel García Márquez. Esto va a estar hermoso. Esto va a estar hermoso como para igual el guarapo a muchos, pero para celebrar el libro. Este libro de los Cuentos del Arañero son historias narradas por el mismo comandante Chávez y las lecturas de Gabriel García Márquez, bueno, es tremendo. Esto que va a ocurrir en todas las plazas Bolívar del país a partir de las 10 de la mañana, donde se van a encontrar pues repletas de jornadas de lectura desde los espacios populares. Sí, porque informó, ¿no? El ministro Fidel Barbarito dijo esta mañana en su programa La Bodega Cultural. Ayer, ¿no? Que mañana, a partir de las 10 de la mañana, va a haber un maratón de lecturas del Gabo en todas las plazas Bolívar del país. Junto al Arañero. Lecturas del Gabo y el Cuento del Arañero para honrar a estos dos grandes hombres. Un hombre de la política, de la estrategia, de la economía, de la vida misma, que fue y es nuestro comandante Chávez, y el otro de la literatura y de la sapiencia, del conocimiento y del sentir latinoamericanista como Gabriel García Márquez. Otra de las actividades que arranca también mañana y vinculada, por supuesto, al Día del Libro y del Idioma, es el despliegue de la FILBEN. La Feria del Libro 2014 se despliega por todo el territorio nacional. Ya sabemos que estuvo acá en Caracas, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE, Plaza de los Museos, en toda esta gran feria que tuvimos la ocasión también de transmitir nosotros desde allá del Teresa Carreño, pero ahora se despliega por todo el territorio nacional y arranca mañana en el estado Cojedes, la plataforma del libro y la lectura del Gabinete Estadal de Cojedes. Desde allá se nos dio la explicación que el evento cultural del año en esta entidad llanera comienza con la articulación entre diferentes organismos nacionales, regionales y municipales para el éxito del evento. Se efectuó la Feria del Libro en Caracas desde el 14 y hasta el 23 de marzo y ahora mañana arranca en el estado Cojedes. Y les invitamos, por supuesto, a todos los que tengan familia en cada una de las regiones del país, a invitarlos a visitar la página web del Ministerio de la Cultura www.mincultura.gov.be para estar pendientes de la programación y el recorrido que tendrá toda la FILBEN 2014 a lo largo de nuestro país. Y tenemos participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos dice Samuel Torres. El gobierno ha iniciado de nuevo la supervisión de precios justos a nivel nacional. Me pregunto, ¿será que nadie en el gobierno se acuerda que antes de la llegada del gobierno de Luis Herrera Campins todo tenía marcado su precio, PVP? No solo comestibles, sino medicamentos, artículos de vestir, calzado, ferretería, repuestos de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tendremos los venezolanos que pedir las facturas de compra al dueño de determinado negocio al llegar a la caja cuando vamos a cancelar para sacar la cuenta y ver qué tales productos que vamos a adquirir cumplan con la ley de precios justos? ¿Tendremos que ser todos graduados en contaduría, administración o economos o alguna carrera afín? ¿Se imaginan una ama de casa en dicha situación y las colas interminables en cada negocio? Recuerdo que hasta el cafecito que uno se toma en las panaderías y negocios afines tenía un costo que era el mismo a nivel nacional, y no como ahora que cada quien coloca el precio que le viene en gana. Se justifica que ese mínimo vaso de café tenga ya un costo de muchos negocios de 13 bolívares fuertes, como sucede por nuestra parroquia El Junquito. Si se hace una evaluación de costo y ganancia, no creo que sobrepase los 4 bolívares fuertes. Pero el Ministerio de Costos y Precios Justos no es una pérdida de esfuerzo, tiempo, horas hombre, traslado, etcétera, estar constantemente supervisando negocios a nivel nacional. Entonces, bueno, es que es largo, Samuel, es muy extenso. Eso no. Pero bueno, pero ya la gente pues tiene una idea de lo que nos está queriendo expresar, ¿no? Tenemos llamada telefónica, recuerda el 562-7949, 562-3953. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Alvarina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bien, mira, ¿sabes qué? Respecto al café que estaba diciendo el señor allá la semana pasada, en la Plaza Olivia estaban vendiendo el kilo de café a 50 bolos, yo compré. Y entonces mucha gente, los boneros mandaban hasta los abuelos a comprar. Tenían cuatro por persona. Y yo por curiosidad pregunté en Quinta, que es un cuartico de café. Le pregunté a la señora, señora, ¿cuánto vale? Y se dice, 50 bolos. Y usted sí es bien ladrona, también y tan ladrona. Alvarina, te va a ganar un problema por ahí. Tú tienes que andar con guardaespaldas en la calle, mi hermano. Sí, le dije. Y la otra le pregunté, ¿medio kilo cuánto vale? Me dice, 100 bolos, digo yo. Sí, señor. 100 bolos, digo, tú estás loca, chico. Mira, yo voy llamando a una fuerte hablando que vive en el valle para que te quite toda esta vaina. Ay, vale. Cuidado. Bueno. Ya, no, mentira. Pero son, es que ya abusan, ¿vale? Demasiado. Sí, abusan. Yo no les compro. Es que hay que meterle todo el control del mundo, sobre todo a los especuladores, estos comerciantes informales, ¿vale? Esto no puede seguir así. O sea, los formales y los informales. Ya, pues. Para todo el mundo. Gracias, Alba. Un beso. No, pero es que fíjate también qué es lo que está pasando. Es lo que está pasando con el café. El café, la producción nacional, lo del café está regulado, pero hay una parte de la producción que es un porcentaje bastante pequeño, de que el Estado deja la producción de café gourmet. Ese café gourmet, que es un café especial, más fuerte, no está regulado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el café regulado no se consigue. Y el que se está consiguiendo en todos los negocios es el gourmet, que no está regulado y lo están clavando en 100 bolívares, el medio kilo. Sí, sí. Es decir, 200 bolívares el kilo. Eso es lo que está ocurriendo, por eso es que el café está tan caro, pero el café está regulado. Lo que pasa es que no se ve, yo no he vuelto a ver Fama de América regulado, ni he vuelto a ver el Café Madrid, porque hasta las torrefactoras del Estado, hasta los cafés de las empresas del Estado, ellos te tienen también café gourmet que no está regulado. Y ese es el que se consigue. El Fama de América que tú ves es el gourmet. No, es terrible, sobre todo porque cuando se consigue el café que está regulado, el que no es gourmet, te lo venden al mismo precio que el gourmet. Es algo terrible lo que está haciendo esta gente. No me he encontrado con esa situación, me he encontrado es eso, el café gourmet, que es lo único que se consigue, y está muy caro. Y hace poco lo dijo el mismo ministro de Alimentación, que dijo, señores, no puede ser, el café gourmet no está regulado, pero 100 bolívares, medio kilo, es un exabrupto, porque lo dijo. Entonces, bueno, el Estado tiene que meter mano a eso, entonces que se regule el café gourmet, que hablen con los productores para que les bajen el precio y ver también qué ocurre, porque el ministro de Alimentación dijo que tenemos café para tirar para arriba. No, ¿Por qué no llega el café regulado a las grandes ciudades? Y es este el asunto. Es igual como pasaba y pasa con el arroz. Si hay arroz para producir, el arroz parbolizado, el arroz con ajo, el arroz con pollo que te viene en bolsa, casi que te lo sacan de todas las maneras, saborizado yo no sé a qué. Si hay arroz para producir ese, ¿por qué no va a haber arroz para producir el arroz normal, común y silvestre, que cada quien sazona en su casa? Igual pasa con el café. Si hay café, el, como llaman, grano, el grano verde de café, si hay café para producir el café gourmet, ¿por qué no me van a venir con el cuento que no haya café para producir el café normal? Entonces es también obligar a las plantas de producción de café, sobre todo estas que pertenecen al Estado, a dejarse del cuentico del café gourmet que a nadie le interesa. La gente lo que quiere es consumir cafeína para despertarse en las mañanas. Y también me confieso, igual que lo hizo Carlos Andrés, que nos llamó hace un ratico, como lo hace Enza García. Sí, vale, nos gusta el café. ¿Qué mejor que una tacita de café recién coladito en la mañana? Y de verdad, en lo personal, hasta que yo no soy gente hasta que no me tomo mi café negro recién levantado. Mucha gente actúa así, funcionamos así. Nuestra dinámica cotidiana, además, con esta carga de trabajo, las responsabilidades, el agite de aquí para allá, nos hace en buena medida hacernos, no digamos dependientes, pero sí que sea un elemento necesario en nuestra vida cotidiana. Mira que lo he intentado con el té, y el té a mí no me hace nada. Lo mío es mi cafecito, mi guayollito bien sabroso. Antes de ir a la pausa, Randall nos escribe también Darwin Infante por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, saludos camaradas, espero que esta nueva ofensiva económica actúe contra los dueños de los concesionarios, con los concesionarios MobileNet, que es del Estado. Sí. No es posible que un teléfono Evolution, cuyo precio de venta es de 2.490 bolívares, lo vendan fuera de la tienda hasta en 12.000 bolívares. Sí, por cierto, dice Darwin, estos celulares son el resultado del convenio chino-venezolano, el mismo que muchos criticaron y que hoy se llenan los bolsillos con la venta de estos teléfonos que según muchos eran una porquería. Y es verdad, señores, se ha descubierto toda una mafia y lo han dicho incluso representantes del gobierno. Hay mafias dentro de los concesionarios MobileNet que agarran los Evolución, no los venden en las tiendas, sino que los colocan en Mercado Libre, es más caro. 12.000 y los venden por bajo cuerda. Terrible. A concesionario que esté guisando con el teléfono Evolución, retírenle la concesión. Esa gente deja muy mal parada a MobileNet como empresa del Estado. Y a los empleados involucrados, si le sale otra sanción también. Y ya está bueno. Ya está bueno, porque es que tenemos al enemigo en casa, porque a todas estas yo no he ido al primer concesionario MobileNet, donde den un buen servicio, estas tiendas. Y he llegado a estar en tiendas que en época electoral te tienen afiches de Capriles. No, y esta, ¿qué es eso? Y hay que decirlo, por la concesión, por supuesto, la da MobileNet como empresa del Estado, pero se la da a particulares. Exacto. Y hay que tener mucho ojo a quién se le están dando estas concesiones. Es que eso es lo que estoy diciendo. Hay que tener ojo con eso. No puede ser que las concesiones de venta de los productos MobileNet se la den una cuerda de ladrones, Alibaba y sus amigos. No puede ser, señores. Entonces meterle el ojo a eso. Arroba La Ventana Abierta es nuestra cuenta en Twitter. Allí nos escriben muchísimos mensajes el día de hoy. Erasmo Ledesma nos comenta: el mundo al revés. La Unión Europea y Estados Unidos pusieron la torta en Ucrania y ahora culpan a Rusia. Claro, porque les está limitando su reparto, el que intentaron hacerse. Nos comenta Gastón Paoli: actualmente en el país se elaboran las ruedas de los peldaños de las escaleras mecánicas. Maduro es pueblo próspero, nos advierte. Y sí, en efecto, usted ha visto las reparaciones que se han hecho en las escaleras del metro, ¿no? Uh-huh. Las escaleras mecánicas del metro. Casi todas las piezas que se están produciendo para esas reparaciones son hechas aquí en Venezuela. Y por fortuna que tenemos esto, ¿no? Nos agregan lo de la danza, Enza García. Sí, Obras Vivencias, Asociación Civil Tránsito, Danza Integrativa, podrá ser disfrutada este viernes 25. Hay algo bien interesante con esta asociación civil. Es una agrupación de danza llamada Tránsito Danza Integrativa, ya que sus bailarines son personas con discapacidad motora. Se montan actos de danza con gente que en silla de ruedas, ¿no? Y es danza integrativa porque son personas con discapacidad motora que bailan, que danzan con personas que tienen capacidad motora. Y de verdad que los montajes son muy hermosos y la iniciativa de Tránsito Danza Integrativa es bien positiva, es bien bonito. En lo personal yo los he visto también he tenido la ocasión de presenciarlo trabajando y de verdad que es en un trabajo excelente. 11:27 minutos, tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Sobeida Martínez y Venezuela Cuatro Cuerdas. A tu regreso, a tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón y de la vida nuestra razón. A

Benny Moré y Pedro Vargas interpretando este temazo solamente una vez. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Sí. Se me cayó la cédula. Sí, sí. Mira, pero fíjate lo más sabroso de esta versión. No, es que es rico, es que tiene el toque Benny. No, no, pero el ruidito de fondo de Picó. ¿No lo escuchaste? Sí, no lo percibió usted ya en su casa. El ruidito de Picó de fondo. Que lo remonta uno a aquella época. ¿Te acuerdas cuando uno colocaba el bolivito arriba de la aguja para que no saltara? O la cajita de fósforo, arribita de la aguja para que no saltara. Ahí está ese sonidito inigualable del acetato. Me acordé del arrocito de las López de Aquiles Nazoa. ¿Cómo no? Taboga mía. Ponle el bolivita. A la aguja. Y oye, por cierto, hablando de acetato, un gran saludo, un abrazote a nuestro buen amigo Ramón Guárate. Que está por allá, sigue abanderando aquella hora del acetato en nuestra emisora hermana YBK Mundial. Un gran abrazo, lo vimos en estos días y de verdad que está en muy buena forma. Y la voz de aquel tremendo locutor, nuestro buen amigo Ramón Guárate. Oye, en esta parte del programa queremos excusarnos si no alcanzamos a leer todos los Twitter que nos han llegado. Porque tremendo, ¡qué bárbaro! ¡Qué una bárbaro barbaridad! La cantidad de mensajes. Tenemos una llamada por allí, señor Luyer. ¿La vamos a atender? Buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo le va, muchachos? Oye, ese recuerdo que ustedes pusieron allí. Ah, ¿qué tal? Ese es un long play donde Pedro Vargas canta con Jorge Negrete, Libertad Lamarque. Benny Moré. Ay, qué rico. No, es que ese long play no debe tener desperdicio. Este es el temita que tenemos acá nada más. Miguel Acevedo Mejía. Mira, eso es un tronco de disco. Yo tengo ese disco inclusive. Qué envidia cochina. No. Mira, no, echando broma. Se aceptan un beso donativo. Grande. Se aceptan donativos. Esa, te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Sabes? Ese dúo de esos muchachos jóvenes que cantan muy bonito, que son medio cualiditos ellos, si yo siempre me meto de repente en esas estaciones. Que cantan tan bello esas canciones venezolanas, cantan una que canta Gualberto Ibarreto, que dice un amor que me dé besos y no mortificación. Ellos le hacen un dúo muy bonito. ¿Cómo se llama esos muchachos? ¿No sabes? No sé. No te lo tengo. ¿Tú sabes algo de eso? Él lo ha puesto en la emisora. Sí. Sí, vale. Ayer los oí, por cierto, en la noche tarde, en 102, no sé, no recuerdo cuál de las emisoras, 81.1, algo así era. Ya. Y entonces, oye, vale, qué bello cantando, que cantan esta gente. No volvieron a cantar, creo que sacaron solamente un sencillo, pero más no se oyeron más nunca. Ni siquiera actúan en público ni nada, ya que hay una preciosidad de dúo, hablando de dúo, ¿no? Claro. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Un abrazo grande. Mira, bueno, sí, son estas joyas musicales, ¿no? Que... nosotros le traemos acá de verdad, como, que ese disco debe ser una belleza, no sabía. Como esos cariñitos para el oído que nosotros le presentamos acá en La Ventana con bastante regularidad. Y, bueno, ahí la gente siempre nos llama agradecida por esta deferencia, ¿no? Estos regalos que nosotros mismos nos hacemos porque nos encanta también la buena música. Vamos con el Twitter, hay bastante. Javier Oliveros nos dice por acá en @ La Ventana Abierta: excelente la ampliación de nuestro mercado petrolero hacia el gigante asiático. Así es que se hacen negocios bien por Maduro. Nos comenta Juan Guirola: ¿hasta cuándo la impunidad con las guarimbas asesinas en Chacao, Baruta, Valencia Norte y San Cristóbal? Mano dura al AMPA. No más impunidad, no a la amnistía que solicita la MUD, como veremos a las víctimas del 11 y 12 de abril de 2002 y 15 de abril de 2014. No, bueno, mira, Juan, 2013, bien, 15 de abril. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo dejó bien claro. Sí. Que el presidente Maduro ha sido bien categórico con eso. No, se puede perdonar a quien ha estado involucrado con la muerte de venezolanos. Eso no puede pasar. Porque los que están allí presos, o sea, están relacionados con muerte de compatriotas. Lo decía Diosdado Cabello en su programa anoche, lo de la ley de amnistía sería una grosería para el pueblo todo venezolano. No podemos caer en ese chantaje. Hay cosas que dialogar, hay cosas en las cuales se pueden aceptar argumentos. No sentarnos a conciliar, pero sí, bueno, entenderse las partes en estas mesas de diálogo. Pero el entendimiento no pasa por la impunidad, mi hermano. No nos vengan con el cuentico de la amnistía, porque ya está bueno. No podemos caer en esto. Nos dicen por acá: los corresponsables de las fallas son los que usan su ideología para sus intereses rojos capitalistas. Escuela ideológica ya. Trotsky Colmenares nos envía en video: Ramón Muchacho responde a Fernando del Rincón tras ser quemado como Judas, y nos envía la nota anexa. Nos comentan también la Contraloría Social y la justicia sin impunidad. Es lo inmediato, no al robo comercial. Apliquemos las leyes con peso y ya. También nos llama la atención de Conatel, Venevisión y Televen promocionan en sus novelas de adultos en horario infantil, domingo en la mañana. Mira lo que nos trae acá Trotsky. No se pierdan cómo reprimen al alcalde. Y nos agrega una fotografía de Ramón Muchacho en la playita. En plena Semana Santa. Yo no sé si será en la Semana Santa. No sabemos realmente. Pero está en la playa, relajado. Bueno, él tiene derecho a ir a la playa. El asunto es que sus vecinos, los vecinos de Chacao, los que votaron por él y los que no votaron también, tienen derecho también a ir a la playa. Claro. Y no pueden porque son rehenes de una cuerda de malandro. Es así, es así. ¿Qué más nos encontramos por allí en el Twitter? Hay bastante, vamos a ver, ¿por dónde quedamos? Dice Juan Guirola, ¿hasta cuándo la impunidad contra los terroristas de las guarimbas? La paz del pueblo trabajador no vale, ¿quién dijo miedo? Dice Trotsky Colmenares, la fecha en la que se entera de lo que sucede en Chacao, Ramón Muchacho es un inecto, y entonces... Ahora lo llaman Chacaos, Chacaos. No, por, bueno, por lo que ha permitido este señor. Y resulta que escribe Ramón Muchacho al 14 de abril a las 11 y 18 p.m. Me informan sobre la agresión a vecino de Chacao que sería hijo de Caperucita, dirigente del PSUV en nuestro municipio. O sea, se enteró... No, él escribió al día siguiente, ¿no? Pero en todo caso, lo triste de este señor es la actuación tan pusilánime que ha tenido, de la cual se está aprovechando su partido enemigo, Voluntad Popular, para tratar de buscar un caos que genere o un revocatorio o unas próximas elecciones de alcalde que pierda primero justicia. Ese es su problema, allá ellos con su problema. El punto es que el gobierno nacional no puede permitir esta sinvergüenzura de un alcalde que no quiere trabajar o que no puede trabajar, no ha entendido bien sus capacidades. Maritza Rodríguez nos escribe, es más fácil controlar al distribuidor que al minorista. ¿Dónde están los distribuidores de café Fama de América o Venezuela? Se pregunta. Que se desvían productos de empresas privadas, ok, pero café Venezuela, Fama de América, que son del gobierno. Es una reflexión que nos hace Maritza Rodríguez a través del Twitter sobre lo que es esta problemática que estamos enfrentando con el tema del café que hablábamos en la parte anterior del programa, donde hay empresas de café que son del Estado venezolano y por quién sabe qué tipo de maniobra se está notando pues una sensible escasez del producto cuando las mismas autoridades del Ministerio de Agricultura y Tierra han manifestado que hay suficiente producción de café, que ha estado bueno a rebosar la producción de café, y estos señores o se están llevando los granos del país o se están llevando ya la producción de nuestro país. No la están llevando a donde tiene que llegar. Nos comenta Shalan, decreto de PVP ya. ¿Por qué Carrizo no se obliga al fabricante a colocar el PVP, aquel famoso precio de venta al público, que operaba y de manera bastante eficiente durante los años, algunos años en la Cuarta República, operó de manera bastante eficiente? ¿Quién levantó el PVP? Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, cuando impuso aquel paquetazo neoliberal que desencadenó el Caracazo. Ahí se eliminó el PVP y desde aquella época hasta ahora no hemos vuelto a conocer de esta medida que obliga a todo el mundo a regirse por una misma cadena de precios. Sabemos que es complicado porque ahorita el mercado está fluctúa de una manera muy desordenada y no es posible mantener los precios por mucho tiempo. También los niveles de inflación, lamentablemente, no se han podido controlar producto de toda esta ofensiva económica, no solo la que se tiene en estos momentos, ¿no? Y de hace un poco más de un año para acá, sino en otras ocasiones. Siempre han pegado al bolsillo y siempre la inflación ha estado ahí reacia a ser controlada porque un grupo de oligarcas en el país se empeñó en hacernos la vida de cuadritos a través de distintas formas de presión económica. Nos dice por acá Lisolet, tal cual, camarada, y bueno, una respuesta que le la dan a la figura, ¿no? Que aquella que nos envía Trotsky Colmenares sobre Jesús predicando. Me imagino que esto sería una recreación de, de aquel episodio bíblico del Sermón de la Montaña, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Comunista! ¡Comparte tu riqueza! Sí. Lo que le gritarían a Jesús igualito. El nazarecomunismo. El nazareno comunismo. Porque Jesús de Nazaret, ¿qué era lo que predicaba? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Era gay? No creo. No, bueno, puede ser algún homofóbico y así, ¿eso es gay? ¿Qué es eso del prójimo? ¿Será prójima? Sí. Porque ¿qué es eso? Porque mi amor, es así. O que Jesús de Nazaret predicaba y decía, es más difícil que un rico entre en el reino de Dios. Que pase es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, una cosa es el laicismo y la otra cosa es la religión. Eso lo dejó clarito Jesús de Nazaret. Sí, muy separado. Y entonces vemos cómo gente que se dice católica, se dice cristiana, viola constantemente todo lo que habló Jesús de Nazaret. Bueno, pero no, porque es una cosa insólita, porque tú lo ves en las iglesias, más de uno fracturándose el esternón de tanto golpe de pecho, pregonando amor al prójimo, y en lo que salen de la iglesia le están cortando el traje de novia a la señora que estaba rezando al lado de ella. Sí, sí, sí. Así, una cosa terrible. Mira, bueno, a ellos, a gente así, Jesús de Nazaret los llamaba los sepulcros blanqueados, hipócritas. Sí, señor. Bueno, Randall, antes de despedirnos, pues no podemos dejar de felicitar a la Misión Alimentación, que hoy llega a su 11º aniversario. Eso. Sí, señor. Este 22 de abril, la Misión Alimentación cumple 11 años de creada. Es un programa que nació por iniciativa del comandante Hugo Chávez para potenciar la política alimentaria, tanto en la producción y distribución de alimentos como en el ámbito logístico y operativo, especialmente para atender a los sectores de la población que históricamente habían sido excluidos. Este programa social cuenta hoy con más de 21.000 establecimientos en todo el territorio nacional, donde se expenden productos a precios justos. Además, a través de los operativos que se realizan a diario en distintos puntos del país, con bodegas móviles, ha distribuido más de 20.000 toneladas de alimentos, con los que más de 19 millones de personas han tenido acceso a los productos alimenticios. Recordemos que el año pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, otorgó un reconocimiento a Venezuela y otros 15 países por haber cumplido exitosamente la meta en materia de erradicación del hambre. Venezuela cumplió anticipadamente la meta propuesta por la Cumbre Mundial sobre Alimentación, que se celebró en 1996, en la que se estableció reducir a la mitad el número de personas desnutridas en cada país antes del año 2015. También, bueno, debemos destacar que logros en materia educativa, señala el ministro de Educación, Ricardo Menéndez, que en el último año se incorporaron 130.000 estudiantes a las universidades. En el último año se incorporaron a las universidades del país 130.000 estudiantes, informó ayer el titular del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Menéndez. En la última década de la Cuarta República se crearon 5 instituciones universitarias y en Revolución llevamos 36 institutos de educación universitaria o universidades creadas o transformadas. 7 de ellas se configuraron en la gestión del presidente Maduro. 7. Maduro tiene un año y ya tiene 7 universidades configuradas. Una barbaridad, ¿no? Esto lo subrayó Menéndez en una rueda de prensa realizada ayer para presentar al país el balance de la gestión del mandatario nacional del sector universitario. En la actualidad existen 2.629.302 estudiantes en el sistema universitario, con un incremento de 130.000 personas durante este año. Menéndez enfatizó que la matrícula prácticamente se ha multiplicado por 4. La Misión Sucre cuenta con 380.000 estudiantes y 302.000 egresadas y egresados, 68.000 solo en el último año. Solo en el año de Maduro se han graduado 68.000 personas en la Misión Sucre. Y ya que estamos hablando de universidades, la UNEFA ofrecerá 4 carreras nuevas a partir del mes de septiembre, que se sumarán a las 29 existentes, así lo informó el rector de la Casa de Estudios, general en jefe Jesús González González, en rueda de prensa efectuada este 21 de abril. Precisó que la oferta que se abrirá en septiembre con el programa Comunicación Social la van a dictar en la UNEFA, señores. Bien. Las otras 3 carreras, Estudios Internacionales, Cultura Física y Deporte e Ingeniería Aeroespacial. Uy. Entonces, 4 carreras en la UNEFA a partir de septiembre: Comunicación Social, Estudios Internacionales, Cultura Física y Deporte e Ingeniería Aeroespacial. Ya se encuentran en fase de preparación antes de abrirse la comunidad estudiantil a partir del mes de septiembre. Señaló el rector que la necesidad de ampliar la oferta académica surge con miras a seguir la municipalización de la educación más allá de la ampliación geográfica de la universidad. Excelentes noticias, excelentes las informaciones que tenemos en la materia educativa, en materia cultural, la materia económica, de la cual hoy esperamos se nos den importantísimos anuncios, y nosotros al pie de la letra para seguirlos y acompañarlos de manera organizada. Nuevamente, feliz día, planeta Tierra. Feliz día, hermosa, única, aunque contaminada nave espacial. Aunque te intenten destruir, aquí seguimos los que queremos que vivas muchísimos siglos más para que nuestras descendencias disfruten de un planeta mucho más bonito. Y hoy es el día de tomar conciencia de qué estamos haciendo nosotros para salvar nuestro planeta, nuestra Tierra, única y contaminada nave espacial, dice Walter Martínez. Y nuestro deber como revolucionarios, nuestro deber como seguidores del legado del presidente Chávez, es fortalecer ese quinto eje del plan de la patria, que es salvar al mundo. Vamos a salvarlo. Con nuestra conducta cotidiana se puede. Con no arrojar basura, con ahorrar energía, con reciclar los desechos materiales, la cultura del reciclaje, que lamentablemente no es muy fuerte en nuestro país, pero que tenemos que seguir fortaleciendo y seguir buscándola y procurando que se constituyan leyes de reciclaje en nuestro país, seguro que aportaremos nuestro buen, digamos, nuestro buen saco de arena, no un granito, un saco de arena a la construcción de una tierra mucho más sana. Le agradecemos como siempre a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Erloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, una excelente tarde. Y nos veremos entonces, nos escucharemos de nuevo mañana. Nos despedimos con Heavy Sounds, el día de mi suerte. All right, everybody, this is MC Alkin Polo, baby. Y ustedes estaban con la gente de Heavy Sounds. Come on, Montreal, baby, come on. Con suerte no hago el sendero, soy el criollo sonero que con esfuerzo y talento hago sacarse el sombrero. Con las trompetas va a ponerle más sazón a esto. Hey. Con el líder vamos en ese camino al resto. No hay que depender de algo que no viene seguro. Pásame un puro, el humo quizás traiga mi futuro. Asumo que la respuesta no está escrita en palmas. Saco las armas, la suerte no te salva. I voy seguro de my choice, my voice, my team, my brain with me. Porque unidos somos fuerza. Piensa las consecuencias de tus acciones. Parlantes, yo lo hago con música, tú con bandos partes. Si algo quieres hoy, te paras bien temprano y el trabajo es lo mejor. Alguien pegue la suerte. es diferente en tu mente. Encuentra tu camino y dale pa'lante de frente. Palabras de poder, mi voz es circular. La suerte se trabaja, mejor vete a trabajar. Hay quien juega con la suerte y quizá la va a esperar hasta la muerte. Otro le llega de repente, sin querer y sin que ni siquiera intente. Los tumba parlantes. Oye, yeah, metan mano, ya ustedes saben que esto es la joya del old school with the new school. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.